y una canción del volumen 1 de la banda Black Sabbath llamado Behind the Wall of Sleep. Valle Estéreo, 30 años. Rockefellas, esto es Maestros del Rock en este homenaje al padrino del heavy metal, Ozzy Osbourne. Realmente a Ozzy Osbourne se le cumplió el sueño, porque lo que lo mantuvo pedaleado, como se dice en la jerga, y activo durante este año, fue su idea de volverse a reunir con sus amigos, con los cuales empezó en 1968, y especialmente el tema de que no había podido tocar hace prácticamente 20 años con el baterista Bill Ward. Y el concierto Back to the Beginning, que como todos sabemos fue un concierto que se llevó a cabo el 5 de julio en el estadio de Villa Park en Aston, Birmingham, de donde es originaria la banda, y que se convirtió en el último concierto de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, que como todos sabemos, pues tuvo una exitosa carrera en solitario. Ozzy Osbourne quería que fuera en su ciudad natal porque quería devolver algo al lugar donde nací. Gloria a Dios, pudimos verlo retransmitido vía streaming. Pero bueno, esa es la parte bonita, ya han reunidos, pero hay una anécdota. Cuando ellos empezaron, siempre hubo realmente conflicto, pues, entre estos dos genios, el baterista Tony Iommi y Ozzy. Y este, pues, conflicto empezó prácticamente cuando empezaron a trabajar. Sucede que Ozzy había publicado en una tienda de discos un mensaje, un flyer, realmente, en el cual decía: Ozzy Sick Needs Gig as Own PA. Pues ofreciendo sus servicios como cantante, que estaba buscando una banda, pero que además tenía todos los juguetes. Tenía micrófono, amplificador. Y pues claro, ante ese anuncio, Tony Iommi y Bill Ward fueron a buscar la dirección para contactarse con Ozzy Sick, que era como en aquella época se autodenominaba. Cuando Tony Iommi vio que el que había puesto el aviso era Ozzy, pues realmente recordó los días de la escuela, porque habían estudiado en la misma escuela. Y dijo: uff, Ozzy, el hombre para Tony Iommi era a pest, o sea, un parásito, uff. Y luego también recuerda Tony Iommi en una entrevista un incidente cuando ya estaban con la banda Black Sabbath empezando a comienzos de los 70, en el cual están en un hotel Ozzy peleando con Geezer Butler en un hotel, ambos borrachos, y pues intervino Tony Iommi para separarlos. Lo que hizo Tony Iommi fue empujar a Ozzy, y pues Ozzy respondió con lo que se llama en boxeo un swing salvaje. Pero Tony Iommi, que pues no estaba tan loco, digamos, ni tan borracho, pues le metió un golpe en la mandíbula a Ozzy, que lo dejó inconsciente en el acto. Esas son anécdotas bellísimas de aquellos amigos que empezaron y finalmente se pudieron reunir para despedirse. Realmente me parece, y eso es algo que lo emociona a uno y lo eriza, que para Ozzy cumplió su deseo de volverse a ver con sus parceros en Birmingham. Bien, vamos a continuar el programa con una bellísima canción llamada She's Gone y un tema llamado N.I.B. 105.3 FM, Univalle Estéreo. 30 años. Thank you. Jefelas, esto es Maestros del Rock, transmitiendo desde el campus de nuestra amada Universidad del Valle en Univalle Estéreo 105.3 FM, 30 años. A lo largo de los años, pues Ozzy ayudó a impulsar las carreras de muchas bandas que en esa época estaban abriendo camino en la industria de la música. En el año de 1984, la banda que acompañó la gira de Bark at the Moon fue Motley Crue, que en aquella época se encontraban promocionando su segundo álbum de estudio, el classic Shout at the Devil. Son innumerables las bandas que acompañaron a Ozzy en sus giras, pero pues podríamos recordar a, por supuesto, Metallica, Megadeth, Motorhead, Alice in Chains, Anthrax, Def Leppard, Korn, Linkin Park y muchas otras. También en el legado que dejó Ozzy fue la creación del festival Ozzfest, en el cual Ozzy le dio la oportunidad a nuevas bandas de lograr mayor reconocimiento, al igual que con su competencia Battle for Ozzfest, que ofrecía ni más ni menos que un contrato discográfico y que estas bandas nuevas y desconocidas participaran en el festival a la agrupación que resultara ganadora del concurso. Bien, continuemos con este homenaje a el fallecido Ozzy Osbourne con dos temas. Primero, un clásico de la época con Black Sabbath llamado Children of the Grave, y después un tema con el cual debutó Ozzy en su volumen 1 llamado Crazy Train. Univalle Estéreo. 30 años. Maestros de Rock, transmitiendo desde el campus de nuestra amada Universidad del Valle. En el periodo comprendido entre finales de 1977 y comienzos de 1978, Ozzy dejó la banda de Black Sabbath durante 3 meses. La idea era que él quería dedicarse a su proyecto para empezar su carrera en solitario llamado Blizzard of Oz, un título que había sido sugerido por su padre. La muerte del padre de Ozzy Osbourne lo dejó devastado en una época que fue tenaz para Ozzy Osbourne, y pues aprovecho porque casualmente hoy es el aniversario de mi adorado padre Edgardo Trejo González, quien falleció hace 39 años y está en el cielo. Entonces sucede que a petición de otros miembros de la, de todos los miembros de la banda. Ozzy Osbourne vuelve a Black Sabbath, lo llaman, y la banda pasó 5 meses en Toronto, donde escribieron y grabaron su siguiente álbum, que sería el último con Ozzy, llamado Never Say Die. En una entrevista, Tony Iommi comentaba: este álbum demoró mucho. Realmente estábamos en esa época fumando mucha marihuana, y cuando llegamos a las sesiones, a veces teníamos que devolvernos, y porque no nos concentrábamos, realmente llegó un momento en que nos dimos cuenta que teníamos que parar. Nadie se concentraba y todo el mundo estaba tocando algo diferente. Nos devolvíamos, íbamos a dormir y lo intentábamos de nuevo al siguiente día. En mayo de 1978, Black Sabbath empezó el tour Never Say Die con Van Halen como teloneros. En aquella época, los críticos comentaban que las presentaciones de Black Sabbath, es una crítica inusual pues para esta banda, eran, realmente se notaban que estaban cansados y con una total falta de inspiración, lo cual contrastaba totalmente con la energética y juvenil presentación de Van Halen, quien estaban haciendo su primer tour por todo el mundo. Bien, la historia de Black Sabbath y de Ozzy pues da para muchísimos programas, N programas. Vamos a continuar con dos temas. Primero, de la época de Ozzy en solitario, esta bellísima canción, Demon Alcohol, y el clásico de Sabotage llamado Am I Going Insane Radio. Living anyway. Univalle Estéreo, 30 años. El 11 de noviembre del año 2011 fue anunciada durante una conferencia en el legendario club Whiskey a Go Go en Hollywood la reunión del lineup original de Black Sabbath, consistente en Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, para la realización de una gira mundial y ni más ni menos que la grabación de un nuevo álbum de estudio, el cual sería producido por el genial Rick Rubin. Bill Ward, desafortunadamente, abandonó el proyecto, pues, por cuestiones contractuales, siendo reemplazado por Brad Wilk de la banda Rage Against the Machine en la grabación del disco como un músico contratado de sesión. El 21 de mayo de 2012, Black Sabbath dio un concierto en Birmingham y fue su primera presentación desde que se gestó la reunión. El álbum, titulado 13, fue publicado el 11 de junio del año 2013, llegando al número 1 en la lista del UK Albums Chart y del Billboard 200. Esto es un récord, porque recordemos que el volumen 1 de, Paranoid, pues había sido el primer álbum que llegó al número 1. Y 43 años después llegan con este genial álbum al número 1 también en Inglaterra, Estados Unidos. Luego del lanzamiento de este álbum, la banda se embarcó en una gira mundial de despedida y retiro llamada The End. Pero, gracias a Dios, en este tour pudimos volver a ver a Ozzy Osbourne con Black Sabbath el 19 de octubre del 2013. Bendito sea el Señor. Sábado, aquel sábado histórico. Ni más ni menos, pues obviamente el telonero fue Megadeth. Tenaz ese concierto, que en aquella época Tony Iommi pues estaba en un proceso de una terapia, pues, para tratamiento de la enfermedad que estaba el cáncer. Gloria a Dios, pues superó eso. Entonces vamos a escuchar Dirty Women. Como siempre, los acompañamos Fernando Patiño, mi amigo Fernando Patiño en la producción sonora, y quien se habla, Gilbert Trejo Rayo. Good night, rock on.